¿Dónde está el límite? Entrevistas. Y ya estamos comunicados con Daniela Berseniassi. Bueno, estamos comunicados con Daniela justamente por una novedad que apareció con el gobierno y con tres ministerios, partiendo del de ciencia, y tiene que ver con los transgénicos. Y me quedo un poco pensando, antes de darle la voz a Daniela, porque parecería que no supieran nada y que hay que partir de cero. Daniela Berseniassi pertenece a el Foro Ecologista de Paraná y es integrante de la coordinadora Basta es Basta de Entre Ríos. Daniela, muchas gracias por atender a La Deuda Eterna. No, gracias a ustedes por la comunicación. Y me quedé justamente pensando un poco la pregunta. ¿Habrá que empezar de cero a demostrar lo que está largamente demostrado por organizaciones como las de ustedes, por ejemplo? Sí, eso es lo que nosotros hemos planteado, ¿no? Cuando nos enteramos de esta noticia, que por supuesto que saludamos, de que desde estos tres ministerios, desde Ciencia y Tecnología, Ambiente y Ministerio de Agricultura, bueno, felizmente se vean preocupados por lo que han dicho, ¿no? Por esta situación que estamos viviendo, frente a los reclamos de la población que hace estos años viene sosteniendo que nos están enfermando con este modelo de producción. Pero lo que no vamos a permitir es que justamente arranquen de cero, no solamente por lo que nosotros venimos reclamando, sino por lo que la ciencia digna ha demostrado en todos estos años de Argentina y del mundo, de que estos venenos que se utilizan y los venenos en general que están siendo utilizados en la producción, en la agricultura, nos están enfermando y nos están matando. Entonces, ¿cuánto más hay que seguir investigando para efectivamente que nuestros gobiernos en todas las escalas se den por enterados de que, bueno, ya está, que es lo que nosotros decimos, ya no más, no más estudio? ¿Qué más necesitamos saber? Si ya tenemos todo, ¿cuánto más hay que saber? Entonces, insisto, saludamos que lo tomen, pero es una barbaridad que planteen como que tuviéramos que arrancar de cero a ver de qué se trata todo esto. A su vez también nos preguntamos como que, bueno, ¿qué ha pasado con quienes están llevando adelante estos ministerios? Que ¿dónde estaban antes? ¿En los años anteriores? ¿Dónde estuvieron? ¿Recién ahora se están enterando de que esto es un problema? ¿No? Pero valía la pena incursionar un poco por ahí. ¿Y no hay una paradoja, porque no quiero decir contradicción, entre ahora decir que hay que ocuparse o que se van a ocupar, mejor dicho, los ministerios, después de 24 años de transgénicos, al mismo tiempo que firman el trigo transgénico con otro agrotóxico muy potente? Sí, sí, por supuesto que, bueno, contradicciones hay y las va a seguir habiendo. Por eso digo, o sea, nosotros no vamos a dejar de reconocer las cosas que, bueno, que consideramos hay que, bueno, bienvenido sea. Ahora, no crean que con esto nosotros vamos a salir a aplaudir. Nosotros no vamos a salir a aplaudir nada, lo que vamos a hacer es reclamar. Es más, ahora ustedes son conscientes, porque lo dicen en lo que al menos ha salido como noticia, ¿no? Tomando las palabras de los ministros, reconocen de que es un problema. Entonces, bueno, ahora que lo reconocen, pues háganse cargo, y hacerse cargo no es empezar de cero, es encargarse de recolectar toda la información seria de nuestros científicos independientes que no tengan ningún interés con ningún vínculo de ninguna empresa relacionada con este modelo de producción, que tomen esos trabajos que hay en cantidad, ¿sí? Y que con esos trabajos, convocando a esos científicos, decidan qué camino seguir. Mientras tanto, evalúan todo esto, es una barbaridad que mientras que están reconociendo que tenemos un problema, sigan adelante aprobando este tipo de eventos, ¿no? Como en este caso ahora, este trigo transgénico resistente a la sequía. Por supuesto que es una gran contradicción. También le vamos a seguir, o sea, mientras vamos a estar exigiendo esto que acabo de decir, ¿no? Que a partir de este reconocimiento del problema, bueno, pues háganse cargo en serio, también vamos a seguir reclamando y sosteniendo de que es una barbaridad que se apruebe este trigo en Argentina con más aún cualquier transgénesis no es aceptable, pero encima nada más y nada menos que es el trigo, que es la base de la alimentación al menos de los argentinos, ¿no? La verdad es que es un panorama preocupante. Nosotros, mira, justamente hoy nosotros retomamos las rondas de los martes presenciales, estas rondas que arrancamos con la coordinadora Bases Basta, hoy son sería la ronda número 150, alrededor de la Casa de Gobierno de acá de Paraná, reclamando, Casa de Gobierno de Entre Ríos, ¿no? Acá en Paraná, reclamando por un cambio de modelo productivo, bueno, frente a la situación que estamos viviendo, con más razón todavía, ¿no? Este modelo que nos ha llevado a este colapso, que tiene aparejado la aparición, entre otras cosas, de estos virus, y no digo en particular de este, pero sí de estos virus que empiezan a aparecer, que antes no los teníamos, que nuestros cuerpos, nuestros territorios no están acostumbrados y no tienen resistencias generadas para poder soportarlo. Así que, bueno, hoy justamente retomamos esto de las rondas, insistiendo, ¿no?, en que nuestros gobiernos tienen que escuchar lo que la población y lo que el suelo, lo que nuestro territorio está diciendo. O sea, ya basta de seguir tirando para adelante la pelota. O sea, es el momento de bueno, frenar, dejen de tirar, embanderarse de nuestros reclamos. Como que iniciarían un proceso de búsqueda de soluciones y que realmente se pongan en serio a buscarle caminos posibles, que lo hay y que están demostrados, y en nuestro país hay una gran cantidad de ejemplos de que se puede producir de otra manera y que no tiene que ver justamente con estos paquetes tecnológicos de semillas transgénicas y venenos que nos están enfermando y matando a todos, ¿no? Absolutamente de acuerdo, pero alguna vez tendrán que... ¿por qué no es que no lo escucharon? No es que no lo saben. El tema es como de costumbre. El Estado hace un anuncio, pero después actúa la burocracia para que nada avance. De hecho, los estudios del doctor Carrasco son de hace 11 años. En 2009 conocimos las investigaciones donde se confirmaban los efectos letales del glifosato en los embriones anfibios. Digo... porque nosotros entrevistamos en aquella oportunidad al doctor Carrasco, lamentablemente después falleció, pero también recuerdo cuando quiso hacer una presentación en la Feria del Libro, tuvo que salir porque fue corrido por dirigentes oficialistas de aquel momento, así que estoy hablando del gobierno de Cristina Kirchner. Digo esto porque también estaba Lino Barañao en el Ministerio de Ciencia y Técnica, que después sostuvo el gobierno macrista, que fue uno de los grandes lobistas que tuvo Monsanto. Entonces, yo creo que hay que empezar a decir todos los nombres, y creo que hay que decirles a los que están encabezando hoy, que no son nuevos en la política, ni Salvareza, ni Cavandié, no son bebés de pecho, que esto ya tiene una historia, que los pueblos fumigados existen, y vaya si hay trabajos tanto de tu hermano como del doctor Medardo Ávila Vázquez y otros tantos investigadores de la Universidad de La Plata también. Entonces tienen el material, ¿lo tendrán que leer? ¿Habrá que demorar tanto tiempo? ¿O habrá que acelerar un poco las decisiones políticas si seguimos por un camino de envenenamiento territorial o caminamos hacia la ecología, como lo dijo en su momento y en campaña el actual presidente Fernández? ¿Qué opinás, Daniela? Sí, por eso decía cuando arranqué la charla, dije, ¿dónde estaban en años anteriores, en dónde estaban estos... quienes representan estos ministerios, ¿no? Quienes hoy integran estos ministerios. No es que de golpe vienen y aterrizan y, en este caso, ocupar esos cargos sin tener idea de lo que estamos hablando, de lo que están hablando, y ahora en un abrir y cerrar de ojos aparece esto como un problema. Ellos saben, tienen historia en la política argentina y en lugares estratégicos vinculados a esto que vos comentabas, por ejemplo, lo de Andrés Carrasco, que bueno, que fue, sabemos, ¿no?, todo lo que padeció Andrés, no solo en esta presentación en la Feria del Libro, sino en distintas situaciones que tuvo que pasar, que tuvo que afrontar, por haber salido, haber sacado a la luz esto que se venía, este daño que venía ocurriendo en nuestros territorios y en las poblaciones, producto del impacto de estos venenos, ¿no? Entonces, bueno, como no hay que, ya no hay que estudiar más. Y aparte, si es que recién se están enterando, qué irresponsabilidad, ¿no?, presentarse a ocupar un cargo público. Digo, ¿no?, que cómo, o sea, es terrible que si es que no estaban en conocimiento de esto como un problema anterior y recién ahora se están enterando, les queda grande el lugar que están ocupando. Porque cómo puede ser que lleguen a ocupar esos cargos sin tener idea de lo que pasa hace tantos años ya en nuestros territorios. Digo, lo digo irónicamente, ¿no? O sea, no es que se están recién enterando de lo que sucede. Lo cierto es que, de esto desde una cuestión personal mía, ¿no?, creo que, y seguramente muchos compañeros compartirán conmigo, que la situación ya es imposible de negarla, por lo menos públicamente, y por lo tanto algo hay que hacer, por lo menos salir con declaraciones, ¿no? Entonces, bueno, háganse cargo de sus palabras. Salen a decir que lo reconocen como un problema, bueno, nosotros lo vamos a hacer saber en el tiempo que estén ocupando esos cargos con esa responsabilidad de que ustedes sabían del problema e hicieron, actuaron o no actuaron, ¿no? Actuaron en defensa de la vida de los territorios y de quienes los habitamos o actuaron en defensa de los intereses de las multinacionales, de las empresas vinculadas al agronegocio. Creo que en esto hemos sido muy claros. También los científicos investigadores de nuestro país, que también han salido a responder en esta línea que vos planteabas, tanto de, bueno, Damián con el Instituto de Salud Socioambiental, el doctor Damián Marino de La Plata, Medardo Ávila, bueno, tantos otros, ¿no?, que han salido a decir que, bueno, que es una barbaridad que se esté recién planteando esto, como que, bueno, vamos a empezar a ajustar y ver qué es lo que hay de trabajos y a investigar sobre lo que está pasando. No hay que investigar más. Mientras tanto, o sea, que sigan, mientras tanto siguen discutiendo si la fumigación es a 100 metros o a 1000 metros de una escuela. Tal cual, seguro. Parece una tomada de pelo y creo que ya es hora de que se den cuenta de que estamos grandes, que no pueden seguir diciendo que es inofensivo, que es una casualidad que haya cáncer o enfermos de cáncer en una localidad, que es casual que Urdinarrain ahí en Entre Ríos sea la población más contaminada del planeta. Sí, es así. Lo de Urdinarrain en realidad no es así. Hay que aclararlo siempre que nos dicen, tratamos de aclarar, el doctor Damián Marino, que fue quien le publican como que fueran sus palabras, él dijo, de lo que yo he evaluado es donde más veneno he encontrado, digamos, o sea, pero no implica de que no esté cargado de venenos el territorio de Urdinarrain, o sea, y como Urdinarrain habrá tantos otros y peores aún, seguramente. Pero seguramente. Seguro, pero bueno, insisto, creo que ya es por suerte, la reacción de la población en estos últimos años, pocos años, ¿no? Porque hay quienes venimos hace tantos años hablando de estas cuestiones y éramos los fundamentalistas, los loquitos, los etcétera, etcétera, los talibanes verdes y tantos otros títulos que se nos pusieron. Pero bueno, hoy tenemos pueblos que han ido hacia la agroecología, bueno, la Red Nacional de Comunidades y la RENAMA, por la agroecología. Tenemos, esperamos que esto se concrete, el tema de la Dirección Nacional de Agroecología, y que no sea también un vender humo para quedar bien y seguimos adelante, como vos decías, con la aprobación de trigos transgénicos, ¿no?, con la intensificación de la hidrovía Paraná-Paraguay, que responde al mismo modelo y que sabemos que, es más, en este momento estamos viviendo una de las sequías que creo, no sé si alguna vez se vivió una sequía como la que tenemos, estamos atravesando, que no se sabe si va a cambiar la situación, porque no es que, uy, qué mala suerte, como ahora el intendente de nuestra ciudad parece que le ha pedido al presidente de que intervenga con Brasil para que Brasil abra las compuertas de Itaipú. No es que Brasil, sí, en Brasil está todo bien y tienen las compuertas cerradas y nos joden a nosotros, perdón el término, ¿no? Brasil ha desmontado y ha quemado la Amazonía, ha hecho estragos y lo sigue haciendo. Y se sigue quemando. Y si la Amazonía desaparece, el río Paraná va a desaparecer, va a terminar desapareciendo, porque ahí inicia todo el ciclo del agua que después termina a partir de todo lo que vienen a ser los ríos voladores, que hace poco organizamos una charla sobre ese tema, los ríos aéreos, que es lo que después generan las lluvias en el norte de nuestro país, que genera el caudal que normalmente tenemos en nuestro río. Y también sumado a las lluvias de Brasil. En Brasil va a llover cada vez menos, porque no tienen más la selva, que es lo que genera el proceso para que después llueva. Y en Argentina está pasando lo mismo, entonces, que se planteen, que salga el gobierno a salir a decir que van a intensificar, van a seguir adelante con la intensificación de la hidrovía Paraná-Paraguay. Es porque definitivamente no se entiende el momento en que estamos atravesando. Bien. Después firmamos acuerdos y recibimos premios por ahora que hemos recibido, el gobierno nacional ha recibido un premio por la protección de los bosques nativos. Claro, sí, y el famoso acuerdo, el acuerdo Escazú, pero no tenemos más tiempo, Daniela, está interesantísima, volvemos a charlar en cualquier momento, pero se nos fueron 17 minutos. Cuando quieras. Así que, bueno, seguirás en la lucha, seguirán en la lucha, y nosotros seguiremos abriendo los micrófonos para que ustedes puedan amplificar, aunque sea un poquitito la voz. Bueno, muchísimas gracias, es la forma que tenemos para poder, entre todos, ¿no? Para poder en algún momento decir que a esta también, también como tantas otras, la ganamos. No las organizaciones ambientales, no los loquitos verdes ni demás como por ahí nos llaman, sino que lo ganó la defensa de la vida de nuestros territorios, de nuestra madre tierra y por ende de la nuestra, ¿no? Muy bien. Será bueno, hasta Daniel. La próxima. Hasta siempre, gracias. Daniela. Sí, igualmente. Seguimos en contacto. Hasta pronto. Hasta luego.